Hacho, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Qué calor. Guerrero, ¿ya chingaste qué era? Papi, yo soy cantante, no mecánico. Vamos a tener que caminar. Caminar. Eso es así. Ya. Hacho, qué batri, mano. Nunca me ha dejado a pie, no sé. Oh no, Guerrero. Yo sigo confiando en ti, aunque pase por dificultades. Yo no sé qué pasará mañana, pero yo sigo confiando. Aunque pase 40 años en el desierto, seguiré confiando en ti. Buscando una salida sin salir de revolú. Yo perdido en pensamiento hasta que llegaste tú. Encontraste algo en mí que ni yo sabía. Yo por eso siempre mi corazón solo en ti confía. En el tiempo de tormentas eres tú el que me guía. Me sostiene con tu mano, me sanaste mi herida. Si tu espíritu no va conmigo, no quiero moverme por emoción. Que seas tú quien me guíe en mi camino, quien me sostenga en mi aflicción. No temeré por qué. Aunque pase 40 años en el desierto, seguiré confiando en ti. Yo iré a ti. Aunque pase 40 años en el desierto, seguiré confiando en ti. Me amaste primero. El sol calienta fuerte, sediento en el camino. Siento en mi corazón que siempre vas conmigo. Abriste el mar rojo pa' que yo pasara, y que la tierra prometida por fin yo encontrara. Yo fue largo el proceso, pero válido la pena. El oro para ser valioso primero se quema. Hiciste descender el maná que emana del cielo, para sostenerme Dios con los pies en el suelo. Me diste libertad, me mostraste maravilla. Yo ante tu presencia, Señor, caigo de rodillas. Porque lo que tú hiciste para darme libertad y el propósito se sequen todas las plantas, se marchite toda la flor, pero tu palabra se mantenga en su esplendor. Pasarán 40 años y mi alma confiará. Yo, el tiempo es pasajero y tú siempre estarás. Yo sigo confiando en ti, aunque pase por dificultades. Yo no sé qué pasará mañana, pero yo sigo confiando. Aunque pase 40 años en el desierto, seguiré confiando en ti. Dices que no temas, porque siempre andarás conmigo. Y no desmayaré, porque sé que tú me fortaleces.